Muchas gracias por tener la oportunidad en su radio de poder nosotros, ¿no es cierto?, difundir nuestras inquietudes y nuestras dramáticas y problemas que tenemos en nuestra comuna. Agradezco también especialmente aquí al compañero Melgarejo, que realmente siempre es un hombre muy útil, que lo ha estado ayudando en todo, en las buenas y en las malas, lo ha estado ayudando y apoyando de una y otra manera. Bueno, esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Usted comprenderá que el problema de la cesantía en nuestro país no se va a determinar tan fácilmente. Uh-huh. Hace muchos años que venimos en lo mismo, y han habido tiempos de bonanza, habían tiempos muy malos y demasiado malos por lo que estamos pasando hoy día en este momento, que realmente ha hecho estrago la crisis real, especialmente en nuestra comuna, que es una comuna muy pobre y que en todos los lugares, en todos los ámbitos, está considerada como una de las comunas más ricas de este país. Es por eso que muchas veces no llega lo que otras comunas son privilegiadas en cuanto a los programas, a muchas ayudas y proyectos que el gobierno inyecta al resto de las comunas. ¿Usted está hablando de los programas de proempleo? Programas proempleo y en general, porque el resto de las comunas recibe mayor cantidad, ¿no es cierto?, de beneficios que nuestra comuna. El resto de las comunas de la provincia, como por ejemplo Lebu, por el agua y los Álamos, que sabemos, ¿cierto?, que para Cañete hay muy pocos cupos. Exactamente. Respecto a la otra. Claro. Lamentablemente, bueno, nuestra comuna se caracteriza siempre, son personas humildes, personas que siempre respetan nuestras autoridades y lo hacen por la vía lo más sana que pueden. Además, por la geografía de nuestra comuna, que es muy extensa, ¿no es cierto? Cañete es muy extenso y hay distintas cantidades de gente en distintos lugares. No es así, por ejemplo, Curanilagüe, que está centrado, ¿no es cierto?, toda la población en un solo punto, claro. Más reducido. Sí. Tenemos mucha población rural en Cañete. Claro, pero en todos los ámbitos siempre hemos luchado que no se considera Cañete, porque el hecho que son considerados todas estas comunas como comunas pobres, por el hecho de que el carbón se terminó, ¿no es cierto?, eran pueblos que eran de mineros, y la realidad de las cosas que a nosotros los perjudica tanto como a ellos, porque la gente empieza a buscar nuevos horizontes y se vienen a nuestra comuna y van ocupando los espacios que a lo mejor la gente de Cañete debería tener. Y es así, por ejemplo, que Cañete no es un pueblo que tiene grandes cantidades de industria, o sea, no tiene industria Cañete. Esa es la realidad de las cosas, lo que estábamos discutiendo hace poco con el gobernador, dialogamos que Cañete nunca ha tenido una industria grande, no ha tenido tampoco empresas de carbón, ninguna cosa por lo contrario. Entonces hay una enorme disparidad y diferencia en cuanto a todos los beneficios que reciben el resto de las comunas. Y eso es lo que a nosotros los inquieta y los preocupa, que incluso la población de Cañete es más mayor que cualquier otra comuna. Por ejemplo, en comparación de Los Álamos, de Lebu, uh-huh. ¿No es cierto? Que hay prácticamente en programas de empleo de dos dígitos en el resto de las comunas, y en esto que nosotros no alcanzamos ni a uno. Yeah. Entonces, es muy muy, muy reducido los beneficios que recibimos. A ver, don Víctor, hablemos de el comité de cesante que usted preside. Por mucho tiempo, por 20 años aproximadamente, lo que usted me estaba conversando. Este comité de cesante, hablemos un poco de la historia, cómo se forma, cuándo se forma, por qué se forma y qué resultados ha tenido. Entendemos, obviamente, el comité de cesante lo integran personas que están desempleadas. Bueno, hemos tenido cosas bajos y altos, hemos tenido como dirigente. De cuando se comienza este programa de empleo, o sea, digamos, como dirigente, no olvido nunca que don Rolando Late en aquel tiempo me propuso como dirigente, me encontró la capacidad y todo, y de ahí tomé muy en serio mi cargo y empecé a luchar y empecé a tener apoyo, y hacen 20 años que estoy en lo mismo. La realidad de las cosas es que la gente siempre está necesitada y necesita mayor cantidad de nosotros mismos, o sea, siempre los va presionando tener más, y hemos logrado muchas cosas. La mayor parte de los programas de empleo que están digamos en este momento asignados ha sido gracias al comité cesante. Lamentablemente somos los que hemos luchado en el Congreso, hemos ido a distintas instancias, el que muchas veces peleamos con nuestras autoridades, caemos mal muchas veces, pasan muchas cosas en, uh-huh. En ese lugar. Somos los aborrecidos, como se dice en la comuna. Porque siempre estamos que tomando la municipalidad, que presionamos a la autoridad, que la autoridad lo queremos comprometer más, que consideramos que es poco lo que ellos hacen, y seguimos presionando, le tomamos la municipalidad, le tomamos la carretera, le ponemos problemas, le dificultamos una cosa, le dificultamos otra. Entonces somos los malos de la película, pero así hemos logrado. Y muchas veces lo que más nos duele como dirigente, que cuando tenemos logros en las grandes ciudades o en los diálogos con los gobiernos, con las autoridades correspondientes, cuando los programas de empleo llegan acá, ellos todos meten la mano a la canasta y los sacan, y al final nosotros no quedamos con nada. Y los honores y todo se los llevan, y los créditos se los llevan ellos. Entonces al dirigente lo anda haciendo como un lado. Pero ningún ¿ha visto usted algún político ha podido, no es cierto, estar con nosotros en los lugares teléfono? Okay. En los lugares que cuando lo hemos necesitado. Entonces lo sentimos, ¿no es cierto?, un poco como desplazado. Es lo que yo siento que... A lo mejor sería bueno apagarlo. A ver, apague usted. No. Yo lo voy a apagar. Okay. Lo sentimos un poco desplazado, porque a veces nosotros somos demasiado insistentes con nuestra autoridad. Esperamos, ¿no es cierto?, la comprensión de ellos, porque en realidad nosotros no es hacerle un daño ni agarrarlos a combo, sino que es lo que esperamos de ellos, que nos ayuden más y presionamos más y queremos más, porque en realidad la situación es tan crítica, es tan difícil. Hablemos de eso, hablemos de la situación, porque, de los cesantes en Cañete. Claro, ¿en qué condiciones están, don Víctor? Es crítica la situación, por ejemplo, pero aquí hay niños que no tienen comida. Ya. Y muchas veces nosotros vivimos en una población, pero no nos preocupamos, solamente vivimos en un metro cuadrado y nos preocupamos del metro cuadrado, y nosotros no. Yeah. Pero no nos preocupamos del vecino, si es que él tiene alguna, ¿no es cierto?, posibilidad de ayudar a su vecino. Entonces a veces somos egoístas, somos desleales, a veces predicamos, pero no practicamos. Entonces hay gente que está pasándola muy mal, porque hoy día me encuentro yo con mucha gente que realmente sus hijos no lo han podido mandar a la escuela porque no tienen materiales. Hay gente que, por ejemplo, en las tomas, comprenderá usted que viaja desde una comuna de Reputo, de Ponotro, caminando a las 5 de la mañana para estar a las 7 acá, cumplir con su compromiso y luchar por una fuente de trabajo. Porque cuando usted ve que un jefe de hogar está sin trabajo, está toda la familia sin trabajo, hasta el perro y el gato, como dice el compañero Melgarejo. Es una tragedia familiar. Va en general eso, ¿ves? Mm. Entonces es duro estar cesante y no poder llevarle el pan a sus hijos, y sus hijos no comprenden, que ellos no entienden lo que es esta política. No le puede decir usted, no, es que me dijeron que tenía que esperar un mes más y que tenía que hacer esto, hijo, sí que tiene que esperar usted. Entonces yo le pido a mi comuna ser un poco más solidario con nuestros vecinos, con nuestros amigos. No importa las condiciones o la forma de ser, sino que debemos ser solidarios cuando nos queda algo, poderlo compartir con el del lado, porque realmente esta vida es así. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Don Víctor, en este comité que usted preside, ¿cuántos lo integran? Yo aproximadamente, yo tengo en este momento, deben ser más o menos unos 500 cesantes que integran este comité. Que integran el comité. ¿Cuál es la diferencia, don Víctor, entre un cesante que podría estar escuchando, cierto, el programa en la casa, y con aquellos que usted preside? Ellos en algún momento estuvieron, cierto, en la casa ahí, pero decidieron incorporarse a este comité que usted lidera. ¿Y cuál es la diferencia, cuáles son los beneficios que podrían obtener? Me refiero respecto, tal vez, si ustedes logran conseguir asignaciones de pro empleo, de programas de pro empleo, quienes integren este comité tendrían primeras opciones respecto al resto. Bueno, efectivamente se miró con esa forma. ¿Ya? De que cada uno gana su espacio con el hecho de luchar, de ser perseverante, de seguir peleando. Tiene los beneficios, prioridades, digamos, en todo sentido. Ya. Al que está esperando afuera ser habilitado. Ok, entonces, bajo esa circunstancia, que cierto, se tiene beneficio al pertenecer en este comité. No es la primera vez, cierto, que hoy día ustedes se toman un camino. Dos años atrás, si no mal no recuerdo, se tomaron la municipalidad. Ahí hubieron problemas, cierto. ¿Hubieron soluciones? ¿Han habido soluciones durante todos estos años? ¿Y esas soluciones han pasado por, digamos, por entregarle empleo a quienes integran este comité? Sí, pero nosotros siempre pedimos, ¿no es cierto?, que los empresten las herramientas, que nos pasen las herramientas. ¿Qué es lo que, qué es lo que piden que ustedes? Lo que pedimos nosotros que sean, ¿no es cierto?, fichar a la persona, porque todos tenemos una ficha que se llama ficha de protección, hoy día antes se llamaba la ficha acá. Ficha de protección social. Ficha de protección social, entonces ahí se ve el parámetro de la persona, cuánto es la pobreza que tiene, porque también hay gente que en estas condiciones se aprovechan las circunstancias, son frescos y vienen a quitarle el lugar o el espacio a la persona que realmente lo necesita. Entonces por eso nosotros pedimos aquella herramienta que no las tenemos nosotros a nuestro alcance. ¿A quién se las piden? Bueno, ahí la pedimos a la municipalidad. Eso es comúnmente. O sea, ¿ustedes piden ese informe? No, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros insertamos personas de trabajo o pedimos ayuda, entonces le dicen, ya háganlo una lista, pero sí pedimos al municipio, ¿no es cierto?, ya por la tarjeta OMIL, pedimos que se fiche o se chequee la persona, si es meritoria de la ayuda que se le está dando. Que integra este comité. Porque ustedes no tienen ninguna manera de una medición al momento de entrar. Exactamente, claro, no tenemos. Todos cuentan el mismo cuento. Se tienen que apoyar a través de la municipalidad. Claro. Y la municipalidad entrega, ¿cierto?, ¿le ha entregado alguna vez el informe de la ficha de protección social de las personas que lo integran? Casi siempre se hace de esa forma, pero además de eso nosotros, cuando tenemos nosotros, porque somos muy cuidadosos en este asunto, lo conseguimos afuera también en la gobernación, en todos estos entes estatales, se puede conseguir esto, entonces ellos también lo vuelven a chequear para que así la gente llegue la ayuda precisamente a la gente que más lo necesita. ¿Y se han conseguido empleo para esa persona? Se ha conseguido, casi la mayor parte de los programas de empleo que están hoy día trabajando ha sido gracias al Comité Cesante, porque usted comprenderá que ningún político, ninguna autoridad es el que se toma la municipalidad o se toma la calle, o el que va a golpearle al gobierno y decirle, no, pues presidente, estamos mal aquí, y bueno, y que lleguen programas de empleo, porque este es el problema. Yo entiendo es que como lo que estamos haciendo nosotros hoy día, lo que hemos hecho anteriormente, ¿no es cierto?, de las tomas en la carretera. Tengo entendido, don Víctor, que Cañete tiene 200 cupos de empleo, ¿eso es afirmativo? Efectivamente. Son muy pocos en relación a Curanelagüe. Efectivamente, claro. Pero de esos 200 personas que están hoy día trabajando a través de los cupos de empleo, en algún momento fueron parte del comité de cesante. Fueron parte del comité de cesante. Así como usted, porque también usted actualmente no es cesante, sin embargo sigue presidiendo esta comisión. Exactamente. En su momento fue... Fui cesante. Ya, y después usted tiene un trabajo ahora exactamente, por un programa pro empleo. Por un programa pro empleo. Ya. ¿Por qué usted decide mantenerse presidiendo este comité, aun cuando ya no es cesante? Siempre me han hecho esa crítica, o sea, es como una crítica que le hacen a uno. Yo estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una pregunta. Claro. Bueno, esto se mantiene porque en realidad los conocimientos que uno adquiere para luchar, ¿no es cierto?, con estos programas, se necesita experiencia, se necesita cautela, y eso lo ha cultivado a través uno de la experiencia, o sea, del tiempo que ha estado. Yo la verdad es cosa que siempre he dicho yo, cuando ustedes quieran el cargo, mi cargo está a disposición, es tiempo ya que gente joven se integre a las organizaciones y ocupen ellos los cargos, porque claro, nosotros son 20 años. Queremos retirar, descansar, ¿no es cierto?, que toda la vida ha sido una lucha y queremos dejar algo para nosotros también, o sea, ¿pero por qué lo sigue haciendo usted? Es porque yo cuando niño sufrí mucho, sufrí mucha miseria, mucha pobreza, y resulta que yo también soy padre de familia, y muchas veces tuve que decirle a mi hijo, no tengo pan para darle porque estoy cesante, hijo. Entonces yo pasé por muchas cosas en la vida para poder lograr ser lo que soy hoy día. Entonces me da pena, especialmente cuando aquellas madres que son jefas de hogar llegan llorando con que no tienen ninguna ayuda y nadie le tiende la mano. Entonces siempre ahí está mi mano generosa para ayudarlos, para brindarles el apoyo. Hay mucha gente que se ha querido quitar la vida porque ya no soporta más la situación que tiene consigo mismo. Las he llevado por un buen consejo y hay gente hoy día que está trabajando y son felices. Entonces para uno es una gran satisfacción ayudar al demás, porque yo como dirigente pienso que el creador, el que está arriba, el que los ha creado a nosotros, me tiene en este lugar por alguna razón. Y hay que hacerlo bien, hay que cumplir las cosas bien. A veces, muchas veces, con desvalencia, con problemas, por falta de experiencia. ¿Qué le dice a las personas que lo han criticado por eso, por el hecho de que usted, podrían decir, don Víctor, bueno, ¿qué está haciendo ahí si ya él tiene trabajo, no tiene nada que alegar, no tiene nada que meterse, ya no es de su incumbencia porque tiene trabajo? ¿Qué le dice usted a las personas que lo critican? Hay que ser leal con los demás. No porque usted tiene el pan en su mesa, tiene que olvidarse de los demás. Porque usted puede ayudarlos y no hay que ser egoísta. Y si algún día yo pierdo mi trabajo por lo que yo hago, lo haré con gusto, porque la realidad es cosas que aquí debe perdurar la conciencia, el amor a los demás, luchar por los demás, hacer algo por los demás. Siempre eso, porque él quiere que nosotros los seres humanos hagamos cosas positivas, luchemos por los demás sin fines de lucro. sin fines políticos y sin egoísmo. Bien, y seguimos conversando con nuestros invitados en este día de hoy, lunes 27, don Víctor Herrera López y también don Sigifredo Melgarejo. Don Víctor Herrera López, él es el presidente del Comité de Cesantes. Estamos hablando precisamente sobre los cesantes, sobre el problema del desempleo, sobre las tomas que han realizado últimamente, y también conversando con don Sigifredo Melgarejo, él es dirigente de los derechos humanos. Y don Sigifredo, usted tiene la palabra ahora y quiero consultarle respecto a del punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la igualdad o de la desigualdad. Usted no ha dejado de acompañar a los cesantes y es parte importante también dirigencial de este comité de cesantes. ¿Y cuál es su visión respecto al desempleo en Cañete desde el punto de vista del derecho humano? Bueno, muy buenas tardes, estimados auditores. La palabra derecho humano es bastante amplia y, por supuesto, uno de los derechos del ciudadano, de los trabajadores, es tener su trabajo para vivir dignamente, tener acceso a la salud, a la educación y a muchos otros medios de poder vivir lo mejor posible. Como dice una canción sudamericana, natural es que luchemos por un mundo mejor. Y entonces por eso es que nosotros siempre hemos estado apoyando, digamos. Yo también desde hace muchos años he sido dirigente de la Unión Comunal, en fin, de otras organizaciones sociales, y siempre estamos preocupados, como digo, especialmente en lo que hoy día lo ha correspondido a trabajar, que es como decimos nosotros, que el trabajador tenga un trabajo digno, como ganarse el sustento para él y para su familia, por supuesto. Entonces, cuando hay cesantes en nuestras comunas, nosotros los preocupamos, los apoyamos, los organizamos, porque los trabajadores tienen que tener su orgánica, su organización, que les represente ante las autoridades correspondientes, y es lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y hoy día mismo que hemos tenido una entrevista con una de las principales autoridades de nuestra región, de nuestra provincia, como el señor gobernador, y en la reunión que tenemos el próximo miércoles, la reunión con la gente. El miércoles. Ahí vamos a informar nosotros cómo lo fue en esa conversación que tuvimos con el señor gobernador. Demostró buena disposición. Entonces vamos, como digo, a informar cuáles fueron los avances que logramos con la conversación con esta autoridad. A ver, don Sigifredo, usted me está diciendo que hoy sostuvieron una reunión con el gobernador, una reunión personal, una entrevista personal con él, o por teléfono. Efectivamente, personal. Personal. Y esta surgió a raíz de la toma de camino que hicieron hoy día en la mañana. Efectivamente. Ya. Sí, y efectivamente. Cuénteme de esa reunión. ¿Ustedes qué le expusieron al gobernador y de qué sobre qué cosas él se comprometió? Bueno, tenemos entendido de que por encargo del señor intendente, seguramente ellos conversaron y por encargo de él lo recibió. Y como digo yo, nosotros preferimos entregar esta información directamente a la gente en la reunión que tengamos el próximo miércoles. Okay, entonces, algunos avances tuvimos, demostró, como digo, buena disposición a trabajar con nosotros. Lo que nosotros le planteamos es una mesa de trabajo, y eso es muy positivo y bueno, porque es ahí cuando vamos a tener que ver las prioridades, quiénes son las personas que realmente tienen más necesidad. Uh-huh. Y que se merecen los pocos cupos que lamentablemente llegan a nuestra comuna. Recién se conversaba de las comunas de Curanilagua, Leu, en fin, Los Álamos mismos. Bien. Han sido comunas de que tienen una orgánica los trabajadores desde hace muchos años. Bien. Fueron comunas industriales, y lamentablemente Cañete los ha costado mucho trabajar con la gente, porque es gente que ha tenido que llegar a la ciudad de Cañete desde los sectores rurales, y que la verdad es que no tiene una conducta de organización, y eso lo ha costado mucho organizar y trabajar con la gente organizada para poder lograr. A los trabajadores, a los sectores populares, nunca se les regala nada a menos que no sea con organización y con lucha social. Y aquí nosotros exponimos todos estos problemas que hay aquí en nuestra comuna, especialmente este caso de ahora, del trabajo, porque nosotros siempre estamos escuchando en las campañas de que cada candidato dice que ellos se van a preocupar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, recordarles eso y que se comprometan ellos cómo a dar un trabajo sustentable en lo posible en el futuro, para que es que cuando nosotros luchamos por que la gente tenga trabajo, estamos a la vez luchando por la tranquilidad de la población, porque un cesante está al borde de transformarse en una desorden social, en una descomposición social, que es lo que lamentablemente ocurre en nuestro país, ocurre en nuestras comunas, y las autoridades son responsables de entregar bienestar y tranquilidad a la población. Cuando ellos no cumplen eso, entonces son también responsables de la descomposición social que lamentablemente ocurre en nuestro país, como digo, y en nuestras comunas. Entonces, de ahí que la preocupación que nosotros y el llamado que hacemos nosotros a los trabajadores a organizarse, a afiliarse a este comité de cesantes, a las autoridades hacemos un llamado a que cumplan con lo que le prometieron a sus electores y que apoyen estas necesidades que son tremendamente sentidas y que es lamentable que le ocurra a nuestros compatriotas. Aquí se vienen, las autoridades han permitido una tremenda desigualdad en nuestra región. Aquí se habla, como decía Víctor muy bien, de que nuestra comuna es tremendamente rica. Sí, claro que es tremendamente rico con la parte forestal. Pero esos recursos no están llegando a los habitantes de nuestra comuna. Y aquí nosotros hacemos un llamado al comercio, a los transportistas, a que si algún día nosotros tenemos una olla común en la plaza, si tenemos que llegar a eso, vamos a llegar. Que los apoyen, porque si nosotros movimos trabajo para la comuna, son recursos que van a llegar a la comuna, y que los transportistas, especialmente los colectiveros, el comercio va a tener más de entrada porque va a llegar más recursos. Entonces pedimos, como digo, el apoyo a todos estos sectores. Yo quiero consultarle a don Víctor Herrera. En la mañana usted señaló en contacto directo desde el lugar de la toma, ¿cierto?, conmigo hacia la radio, que su comité lo integran 1,000 personas. Sí. Pero vimos en la mañana unas 50, 60 personas. Usted mencionaba en todo caso la dificultad que tienen, ¿cierto?, estas personas que están cesantes de poder trasladarse, porque al parecer mayoritariamente son cesantes que vienen desde sectores rurales a Cañete a manifestarse. Pero la pregunta es la siguiente, don Víctor. De esas 1,000 personas que integran el comité de cesantes, ¿cuántas son las familias? Si usted tiene algún estudio respecto a las familias, las personas que tienen primera necesidad, digamos que necesitan un empleo urgentemente. Porque si somos realistas, difícilmente van a salir mágicamente 1,000 empleos, digamos, para Cañete. Tal vez saldrán 30, 50, no sabemos lo que va a plantear la autoridad. Pero ustedes ¿saben ustedes cuántas son las familias o personas que tienen primera necesidad, que están en una lista, digamos, como de espera, de urgencia para trabajo? Son entre alrededor de 200 familias. De 200 familias. Eso significaría duplicar el programa de empleo para Cañete, que tiene actualmente 200. Claro, ya, efectivamente. Y ustedes, al gobernador, yo sé que a lo mejor no me quieren contar mucho porque tienen que hablarle, a sus bases, pero ¿ustedes fueron con este planteamiento al gobernador o esperan planteárselo al intendente? Porque en realidad ustedes conversaron con el gobernador un día, pero ustedes lo que realmente piden, entiendo, es conversar con el intendente. Claro. ¿Y bueno, ahí qué le van a plantear al intendente? Claro, bueno, hay cosas que nosotros queremos ser escuchados por el gobierno central, digamos, que sería el intendente. Ya. O el gobierno regional, y explicarle, ¿no es cierto?, del problema de la mesa de trabajo. Bueno, le hicimos entender al gobernador, él tiene hasta ciertos derechos, ciertas facultades solamente para solucionar hasta por ahí nomás. Yeah. Pero el problema de fondo no es el que decide, el que define. Porque nosotros lo que más le pedimos a las autoridades es ser escuchados. No solamente nosotros vamos a pedir, sino que a plantear también soluciones. Hablemos de esas. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes plantean en esta mesa de diálogo? Bueno, las soluciones en esta mesa de diálogo, por ejemplo, una, lo que nosotros de fondo le decimos así al intendente de esta forma. A ver. Nosotros no queremos que lo sigan dando el pescado. queremos que los enseñen y los entreguen la herramienta para poder nosotros pescar. Que le enseñe a pescar. Esa es la realidad de las cosas. O sea, no sé si me entiende este mensaje. Sí. Y que todos me puedan entender. Uh-huh. Esa es una de las partes, y que nosotros realmente, para nosotros es de migrante que tengamos, ¿no es cierto?, un cesante que esté sacando pasto, que esté plantando pasto y que esté sacando pasto y que esté todo el tiempo en eso. Yeah. Nosotros lo que queremos, cosas que queden en Cañete y que perduren en el tiempo y que sean beneficiosos. Yeah. Y que se pueda hacer perfectamente con la gente de Cañete. Hay muchas cosas, hay muchos proyectos que se pueden hacer. Por ejemplo, el lugar turístico, que Cañete es una de las zonas turísticas que llega mucho turista. Yeah. Y la gente misma de Cañete a veces no tiene dónde ir a disfrutar, ¿no es cierto?, un lugar. Yeah. Uno de los planteamientos era, ¿no es cierto?, decirle al intendente y al gobernador, se lo pusimos, que por ejemplo las misiones que están en la cancha de aviación, poder, ¿no es cierto?, recuperar ese edificio, poderlo construir nosotros mismos con los cesantes, poder hacer allí algún tipo de parque, y que sería beneficioso para la familia, y que a lo mejor mucha gente podría perfectamente trabajar en ese lugar con los mismos programas de empleo, y a la vez, cuando lleguen los turistas, ¿no es cierto?, venderle los souvenirs que construimos acá, o que las jefas de hogar que recolectan productos, ¿no es cierto?, silvestres, y que se lo puedan vender en mermelada, que se lo puedan vender, ¿no es cierto?, en jarabe, en jalea, que hay muchas cosas, que hay mucho campo en eso, y que una jefa de hogar, a lo mejor con su hijo, puede salir al campo y puede recolectarlo porque está en una parte del cerro. Uh-huh. Y puede perfectamente ella hacer ese trabajo, porque ya nosotros, yo por ejemplo, lo he logrado aquí en el Fuerte de Tucapel. A pesar que en el fuerte usted ve que en la forma que está muy precaria, pero sin embargo igual le damos oportunidad a los cesantes para que ellos puedan vender sus productos que ellos recolectan durante el invierno o en el verano, y que los hacen, ¿no es cierto?, productos, y que se los venden a los turistas, que lo compran con mucho afán y que también ellos lo conocen. Ok, don Víctor, pero el gobierno a través de las municipalidades tiene programas de estudio, ¿cierto? Tiene además programas de capacitación. Las personas que integran este comité, ¿son parte también de esos programas de estudio para terminar a lo mejor octavo, para terminar cuarto medio, para seguir tal vez algún curso de capacitación que los hay anualmente? Claro, pero es un poco complejo todo eso, porque ya, en realidad, por ejemplo, ¿de qué me serviría a mí, yo siendo un jefe de hogar, ya, a esta edad que yo tengo? ¿Sí? Casi todos los jefes de hogar tienen entre 40, ¿no es cierto?, y otros 35 años. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me serviría terminar yo un cuarto medio? No sé, porque resulta que yo voy a estar un año estudiando y a lo mejor ese tiempo lo podía ocupar en trabajar, en producir, en beneficio a mi familia. Pero, bueno, a ver, estos estudios entiendo yo que se hacen los fines de semana, y a lo mejor usted con cuarto medio y se sabe manejar podría sacar licencia de conducir, que actualmente si usted no tiene cuarto medio no podría sacar licencia de conducir, y ahí le abren puerta, digamos, para, no sé, para ser conductor, por ejemplo. Es que a esta altura, estimado amigo, es que a esta altura, a la edad que nosotros tenemos, no los agarra nadie. Ya. Esa es la realidad de las cosas. Porque es doloroso, no quisiera adelantarme. Uh-huh. He visto casos, por ejemplo, hay gente que yo vi en la mañana ahí trabajando y que con mucha pena me decían, oye, yo tengo 40, 50 años, no me agarran en ninguna parte, no tengo derecho a nada, así que, puta, bueno, aquí estoy humilladamente, estoy ahí, a ver si puedo agarrar unos pesitos aquí. Uh-huh. Para no robar, me voy a dedicar a esto, bueno, lo que caiga. Pero es de migrante cuando uno llega a esa edad, donde ninguna empresa lo toma, donde en ningún lugar, porque tiene una edad ya. Lo que usted me entonces, usted, ¿sí?, en el estudio, para mí es lo mismo. Claro, pero lo que usted proponía respecto, por ejemplo, ¿cierto?, de un ejemplo que no se me tiene que hacer así, pero de formar un parque en la cancha, sí, Las Misiones, y que se podrían generar, ¿cierto?, algún tipo de empleo. Eso sería una solución a mediano plazo, ¿cierto? Claro, a corto plazo. A corto plazo. Pero ustedes necesitan algo a corto plazo. Claro, necesitamos cosas a corto plazo que nosotros, por ejemplo, podíamos limpiar, ordenar, sí, hacer, ¿no es cierto?, algunas mesitas, invitar al turista que disfrute con su familia, un día de campo con su familia y ver, ¿no es cierto?, hacer un tipo de museo, que mi sueño siempre ha sido, justamente a nivel de la historia, es hacer un museo y dejárselo como recuerdo a Cañete. Hay muchas piezas que de una y otra manera hay gente que me ha ayudado, ¿no es cierto?, que me ha dado algunas cosas arqueológicas muy antiguas, muy preciosas, y que mi sueño es hacer un museo y que eso perdure en el tiempo, porque yo algún día tengo que partir de acá y que quede gente que le tenga el mismo interés, no para que se haga rico, sino que ni con fines de lucro, sino que le dé para vivir fácilmente y que pueda seguir el mismo ritmo de eso y dejárselo a Cañete como un recuerdo y como una identidad, nosotros, de nuestra historia, de nuestro pasado. Ok, don Víctor, volvamos entonces ahora a la mesa de diálogo que ustedes esperan con el intendente. Ustedes van a plantear que necesitan 200 empleos para Cañete. Bueno, nosotros felizmente, si los dieran 500 sería mucho mejor. Ya. Pero yo creo que es difícil conseguir 500 cupos de empleo. Es muy difícil. Pero hay 200 que lo necesitan urgentemente. 200 que lo necesitan urgentemente. Ya, todos lo necesitan, pero... ¿Y ustedes esperan administrar ustedes mismos esos cupos o no es posible? Porque podrían pasar, ¿cierto?, de que lo administre la municipalidad y ahí a lo mejor no todos salgan de este comité. Bueno, la realidad de las cosas es que del lado que venga es bienvenido. Cualquiera lo ministre, ya. Nosotros no tenemos problema. Pero que sea con igualdad, con justicia, con oportunidades, no personas pagando favores políticos ni votos concedidos y cosas por el estilo. Nosotros queremos con gente transparente, porque yo luché por una democracia, lo que siempre le insistí al gobernador y al intendente lo mismo, es para mirarlos a la cara, trabajar con honestidad, con honradez y con las mismas oportunidades a todos, sin mirar fines políticos ni fines de nada, sino que aquí la necesidad es una necesidad de trabajo. Que no hay que dar prioridades, sino que la necesidad es una cosa que la gente debe tenerla, no beneficiar por favores, no pagar favores con los programas de empleo. Exactamente. Para seguir el desarrollo de lo que de los hechos que han estado ocurriendo y que ustedes han liderado, la toma la semana pasada, la toma de hoy día también de camino, ¿hay una próxima toma programada? ¿O se va a esperar si es que están gestionando el tema de conversar con el intendente? La realidad de las cosas es que no es el propósito de hacer esto, porque es muy sacrificado para la gente, uh-huh. Es muy complicado, pero yo sé que cualquier circunstancia la gente está dispuesta, por la necesidad que ellos tienen está dispuesto. ¿Tienen fecha para conversar con el intendente luego de la conversación del gobernador? Sí, tenemos fecha. Creo que sí, que va en un buen pie. Tenemos fe, tenemos confianza en nuestras autoridades. Por lo menos hay fecha para conversar. Sí, hay fechas para hacer, ¿no es cierto?, esta mesa de trabajo que es para nosotros muy importante. Pero nosotros hemos avanzado en varios puntos. Hemos avanzado, yo creo que ha tenido fruto todo esto. Y la realidad de las cosas es que la gente debe, como dice don Sigifredo, debe permanecer unida, luchar por un mismo ideal. Y luchar. No hay que mendigar el trabajo, sino que hay que luchar y ganárselo. Don Víctor, hay gente que está preocupada pensando que mañana podría haber alguna otra toma, repetir una toma mañana en la mañana. ¿No va a haber tomas mañana? No, yo creo que no habría toma. ¿Durante esta semana, tal vez no? Yo creo que no, o sea, hasta que se efectúe la... Porque bueno, el negocio de estas tomas es producto de una toma más o menos considerada y negociar y saber cómo uno está trabajando. O sea, nosotros no le podemos dar nuestros objetivos y lo que nosotros queremos hacer, porque sería, ¿no es cierto?, delatar nuestros objetivos o delatar, ¿no es cierto?, el objetivo que queremos conseguir. Pero yo creo que por el momento no hay esto, sino que felizmente se entró a un diálogo, a una mesa con el gobernador y eso está produciendo, ¿no es cierto?, efectos que son positivos a nuestra organización. Por ahí se ha hablado también de que podría haber un movimiento generalizado a nivel provincial de los cesantes de la provincia. Sí, ¿puede ocurrir eso? Efectivamente, bueno, estamos viendo, pero felizmente nosotros hemos sido escuchados. Yo creo que ahí nosotros no seríamos, ¿no es cierto?, desleales de participar si nosotros ya tenemos una mesa de trabajo y las cosas se están consiguiendo, están cediendo, ¿no es cierto? Entonces sería una deslealtad y sería un esfuerzo ya a la gente inútilmente. ¿Usted me dice que ya se están consiguiendo algunos empleos? ¿El gobernador le dio de números de empleo? No, eso no corresponde. El gobernador lo dijo claramente que eso no le correspondía a él. Ya, entonces, pero cuando usted dice que se está avanzando, porque lo noto como que tiene fe, pero ¿tiene fe respecto a la reunión con el intendente o que no, habrían posibilidades concretas? Sí, hay cosas que, por ejemplo, la gente está consiguiendo cosas que son otro objetivo que está produciendo efecto y que realmente la gente sé que lo va a tomar por un buen camino. Lamentablemente no lo podemos difundir porque en realidad nosotros el objetivo es seguir trabajando, pero sí, yo sé que los programas de empleo van a llegar y que se van a repartir con buena fe y yo pienso que sea ya el conducto que corresponde. La última pregunta a don Víctor y a don Sigifredo, los dos. ¿Han sentido el apoyo de las autoridades locales respecto a la problemática de su comité? Sí y no. Ya. En realidad las cosas hay que hacerlas. Porque el día de la mañana usted decía, bueno, nosotros, ¿cierto?, estamos aquí luchando y no vemos ninguna autoridad. Te están reclamando la presencia de la autoridad en la mañana. Claro, efectivamente, porque en realidad que nosotros lo sentimos como un poco abandonado, nosotros lo sentimos como una persona que como que los alejan, que somos el estorbo de la comuna porque estamos siempre cateteando ahí, golpeándole ahí. Entonces, a lo mejor ellos tenían otras cosas más importantes, pero lo de nosotros no era tan importante, ellos lo miraron desde ese punto de vista o realmente no pudieron por distintas circunstancias. Don Sigifredo, ¿cómo siente usted? ¿Ha habido apoyo de parte de las autoridades locales? Yo creo que el apoyo ha sido insuficiente. Al otro día, en la otra toma que tuvimos, si bien es cierto, llegó el señor alcalde y el concejal Jana, pero llegaron disculpándose inmediatamente que este no era resorte de ellos, que este era asunto del intendente. En consecuencia, es que yo pienso que las autoridades comunales, ellos tienen que informar a las autoridades correspondientes de lo que ocurre en su comuna. Ya. Ahora quisiera volver un poquito atrás sobre la toma que hoy día hubo. Dos minutos. La toma que hoy día hubo no fue responsable de nosotros. Nosotros teníamos el lunes entrevista con el señor intendente. Él no lo recibió, no lo llamó para darle una nueva fecha cuando lo iba a recibir, y ese fue el producto de la toma de hoy día. Ahora bien, si van a haber movilizaciones estos días o no, yo voy a contestar con un dicho popular: caminante no hay camino, se hace camino al andar, y iremos viendo cómo se siguen dando las cosas. Ahora yo hago un amplio llamado nuevamente a todos los cesantes y a sus familiares que apoyen al dueño de casa, porque como decíamos aquí, cuando el dueño de casa está cesante son todos los que sufren, y como tal todos tienen que apoyarlo. Y si tenemos que llevar algún día las ollas vacías las vamos a llevar también. Y muchas gracias por permitirlo, por este importante medio de comunicación, llegar a la población, y especialmente al caso de los compañeros trabajadores cesantes, que es doloroso que ocurra en nuestra comuna esto. Mire, este tema tendríamos tanto que conversar, el ver el porqué y cuáles son las raíces y las razones, pero es de esperar de que esta no sea la primera ni la última encuentro, que ustedes lo permitan salir a nuestro radio escucha. Bueno, yo espero, don Sigifredo y don Víctor, que ustedes se comprometan con nosotros, con este programa, con este medio de comunicación, de que puedan ponernos al tanto y respecto a la conversación que ustedes van a sostener, eso esperamos, ¿cierto?, con el intendente respecto a la respuesta y a la realidad de la situación. Así que desde ya están invitados para cuando ustedes tengan esa conversación, de que nos vengan a contar y que le cuenten a la gente que nos escucha diariamente respecto a los resultados de las conversaciones. Y agradecerles, por supuesto, a los dos que hayan estado acá muy puntualmente. De hecho, me ganaron acá para llegar a la radio y para venir a tratar este tema tan importante que está afectando a muchísima gente en nuestra comuna y en todo el país. Así que muchas gracias, don Sigifredo y don Víctor.